Sudo, idas, ites. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡Wow! ¡No le cambien! Buenos días, amiguitos. Bienvenidos a una emisión más de Niños y Alegría. Les habla su amigo Emilio Natera Piñón, desde aquí, laboradoraradio.net, que ese es el correo o la página, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es el medio ambiente. Que bueno, pues el medio ambiente son muchas cosas, como por ejemplo, las cosas que nos rodean, los árboles, los manantiales, ríos, y pues todo eso, ¿no? Pues, ¿qué les parece? Seguimos así con el tema del medio ambiente, porque, bueno, es bonito el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción que es de, pues, se podría decir de Patita de Perro. Pero bueno, antes de ir a canción, ¿qué les parece? Les digo algo. Yo en mi casa siempre separo la basura de orgánica y la inorgánica, ¿no? Pero bueno, pues, eso es nada más como un pequeño comentario. Que si no lo hacen, pues háganlo, porque así ya no contaminamos tanto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a una canción. Pues, que es de Patita de Perro, como hace un rato la mencionaba. La canción se llama Vamos a Brincar. Yo soy un niño. ¡No me regañes! Quiero brincar. Aquí en mi casa. Quiero brincar. Todos los niños. Vamos a brincar. Vamos a brincar. Aunque se enojen. Quiero brincar. Aunque no entiendan. Quiero brincar. No me molesten. Quiero brincar. Todos los niños. Vamos a brincar. Vamos a brincar. We'll be right back. Voy a escribir. Quiero cantar. No me molesten. Quiero cantar. En el concierto. Quiero cantar. Hoy con los patas. Quiero cantar. Sobre la cama. Quiero cantar. Sobre la sala. Quiero cantar. Sobre los ñoños. Quiero cantar. Todos los niños. Vamos a brincar. Vamos a brincar. Yo soy esta radio. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos. Les recordamos, ¿qué les parece? Les decimos nuestros teléfonos en cabina. 978-5252, página lavoladoraradio.net. Y bueno, en Facebook y en Twitter, La Voladora Radio. Bueno, pues eso nada más es como para tuitear y estar en el Facebook, ¿no? Bueno, pues continuamos hablando sobre nuestro tema, ¿no? De hoy. Que el tema de hoy, pues, como ya les dije hace un rato antes de la canción, es el medio ambiente. El medio ambiente es como lo que nos rodea. Ya mencionaba hace un rato yo que, por ejemplo, la basura orgánica es lo que se puede reutilizar, ¿no? Por ejemplo, las botellas de Coca-Cola o lo que sea. Obviamente también de shampoo, de enjuague. Pero pues bueno, o sea, es bueno hacer eso porque así ya no contaminamos tanto. Y la basura inorgánica es la que no se puede reutilizar. De la que hablamos es de la que, por ejemplo, yo tengo mucho... una laptop, por así decirse, que ya no se puede usar. Una laptop de mentiritas. Que bueno, pues eso ya no se puede reutilizar. Porque algunas veces se descomponen y ya no tienen reparación. Entonces, pues eso es como el medio ambiente. Bueno, pues, ¿qué les parece? Seguimos hablando del tema. Que es el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es muy bonito para las personas, ¿no? También, algunas veces los perros forman parte de ello. ¡Que eso es lo bueno! Pero aquí todo mundo se ríe de eso, ¿no? Pues porque es bonito. Los perros también, hubo una época donde ellos empezaron a existir gracias a la naturaleza. Estas lluvias son igualmente creadas por la naturaleza, por nuestros amigos del cielo. Y pues bueno, eso es muy bonito, ¿no? Para nosotros. También el medio ambiente es la tierra o bueno, sí, podría ser la tierra, las piedras, o bueno, aparte de las piedras, la madera, los árboles. Y bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que ya está, ya es bueno, ¿no? Ya es lo mejor que hayamos tenido casi, ¿no? Y bueno, pues, que los invitamos para que descarguen el programa en la radio, o bueno, sí, en la radio. Los invitamos a que descarguen el programa. Y pues les recordamos también los contactos para que nos llamen, nos manden correo o se conecten en Facebook si tienen, o en Twitter, obviamente. Bueno, pues les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 978-5252, página La Voladora Radio.net, Facebook y Twitter La Voladora Radio. Y bueno, pues cabina arroba lavoladoraradio.net. Y bueno, pues ya tenemos que ir a un corte, pero les recordamos que nos sigan escuchando en la radio. Les recordamos otra vez los teléfonos que les parece que son estos. 978-5252, que esos son teléfonos en cabina. Vamos a un corte. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Son las 11 y 16 minutos. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito, denúncialo. Como todos los servidores públicos de esta oficina, ya saben por quién votar, si no ganamos los corro. Que un servidor público obligue a sus subordinados a votar por un partido o candidato es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Tu voto del 3 de julio vale. El Tribunal Electoral del Estado de México vigila y hace valer la decisión ciudadana en las elecciones para gobernador. Cuenta con el trabajo de personal altamente capacitado. Resuelve las impugnaciones de los partidos políticos en contra de los acuerdos emitidos por la autoridad electoral, garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad. Tribunal Electoral del Estado de México garantiza tus derechos. ¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa, conocer bien a esa persona. Es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas. ¡Mi amor! ¡Pásale! Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar. IFE, Instituto Federal Electoral. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Fíjense que aquí me estoy dando cuenta que cada persona produce una media de... una medida podría ser de un kilo. Fíjense, un kilo de basura, ¿no? Fíjense. Entonces, bueno, pues el medio ambiente no le gusta la basura. Y no es necesario que la tiremos. Lo que podemos hacer es tirar la basura en un bote de basura que esté en la calle. O bien, les dan la basura a sus mamás. Y después, lo que hacen es tirarlas en su casa. Simple y sencillo. No cuesta nada de trabajo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece el tema, no? Es muy interesante. Y podríamos seguir hablando de esto, pero el tiempo se va de volada, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a una entrevista. Qué bueno, pues yo la hice. Buenos días, ¿me podría dar su nombre? Pues mi nombre es Gabriela Becerra y soy subdirectora de Cultura del Parque Nacional Ixtapopo. ¿Nos podría explicar qué es el medio ambiente? Pues el medio ambiente es todo lo que nos rodea, el aire, la naturaleza, los árboles. Es el medio en el que vivimos todos los seres vivos. ¿Cómo contribuimos las personas a la conservación o destrucción del medio ambiente? Ah, pues de muchas maneras. Podemos contribuir nosotros desde aquí en nuestra comunidad de Amecameca, protegiendo a los árboles, sembrando más árboles, cuidando a los animales, no tirando basura en los ríos, en las barrancas, conservando las barrancas, no tirando tampoco basura en la calle, porque al tirar basura en la calle generamos muchas mosquitas y mucha contaminación. También ahorrando la energía eléctrica, es otra manera de cuidar el medio ambiente. También usando menos el carro, lo menos que podamos, preferir la bicicleta o caminar, porque los carros contaminan el aire. Entonces también es mejor no usar tanto el vehículo. Todas esas formas son formas de cuidar el medio ambiente, para que tengamos una comunidad más limpia, con un aire más limpio, más sano. ¿Cómo podemos hacer los niños para cuidar y conservar el medio ambiente? Pues un poco todo eso que te decía, ver que en tu casa no haya luces que se estén desperdiciando, no haya luces prendidas de más, que separes la basura en tu casa, si es posible que hagas composta o que se lleven todo lo que se puede reciclar a los lugares de reciclado, que siembres arbolitos y que protejas a los arbolitos, que nunca tires basura donde no debes, que de preferencia vayas a tu escuela caminando, para que no usar tanto el carro, porque además de que nos hace bien caminar, no contaminamos. Los niños pueden contribuir de muchas maneras a cuidar el medio ambiente. ¿Qué trabajo y actividades realiza el parque para que las personas comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente? Bueno, en el Parque Nacional nosotros hacemos muchos trabajos de educación ambiental. Nos visitan muchas escuelas, de todas escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, hasta los profesionistas. Y nosotros les enseñamos ahí dentro del Parque Nacional, en contacto con la naturaleza, lo que es la importancia de conservar el Parque Nacional, los bosques que rodean todas las comunidades, que la de Amecameca y todas las que están aquí alrededor del Parque Nacional. Es necesario cuidar esos bosques. Y nosotros damos muchas pláticas. Cuando en tu escuela, si están interesados, platica con tus compañeros, tu maestra o tu maestro, y que vayan al Parque Nacional. Ahí les damos pláticas sobre cuáles son los animales que viven en el bosque, sobre la importancia del bosque y todos los trabajos que hace el Parque Nacional por conservar. Bueno, pues ya casi terminando, obviamente, pues ¿a dónde nos podemos acercar los niños, obviamente, y también los adultos, para pedir información y apoyar el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, pueden dirigirse visitando nuestra página de internet. Es http://istapopo.conamp.gov.mx o a los teléfonos 57 83 829 o terminación 30. Esos son los teléfonos del Parque Nacional. Ahí les podemos dar toda la información que quieran acerca del Parque Nacional, que es un área natural protegida. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues eso fue todo. ¡Hasta luego! La entrevista. Entrevista. Bueno, pues estuvo buena, ¿no? Y pues, bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué? Bueno, ¿ustedes cómo cuidan el medio ambiente? Y obviamente participen con nosotros para responder la pregunta. Pues seguimos con esto, ¿no? Del tema, ¿no? Y bueno, yo a la señora que le hice la entrevista, como ella bien dijo su nombre, Gabriela Becerra, así se llama, y es subdirectora del Parque Nacional y Iztapopó, ¿no? Y bueno, pues los invitamos, como en los anteriores programas, los invitamos a unirse al Club de Niños Protectores, porque nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Y como en los otros programas también les decía, aquí no necesita nada. Solo llámenos y díganos que en su calle hay un bache y tiene 5 años y no lo reparan. Que el vecino maltrata a su perro. Ay, déjenme les digo que allá por donde yo vivo, rumbo a San Pedro, no sé si conozcan por allá. Tengo una vecina que sacó a su perro, que lo deja en la calle, que cuando llueve no lo deja meterse a su casa ni nada. Y bueno, ¿creen que eso sea justo para los perros? A ver, digan sí o no. No. Exactamente así. Aquí ya nos dijeron no. No y no. Y sí, pues no es justo, ¿no? Por ejemplo, yo a mi perrita que se llama Rita, porque está por perrita. Pues ya por lo menos yo le doy sus huesos, le doy de comer, le abrazo, le rasco la pancita. Y bueno, ¿qué les parece? Seguimos con el tema. ¿Qué les parece? Escuchamos una canción que es de la canción, se llama Derechos del Niño, de Rubén Rada. ¿Qué les parece? La escuchamos. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.

le da de comer una vez a la semana o dos. Y bueno, pues, no es justo, ¿no? Agua, pues ahí se la deja en una cubeta, toda echada a perder. Y pues no es justo, ¿no? No es justo para nosotros ni para los perros. Obviamente el perro, pues ya, como está un poco viejito, el perro ya no es tan mordelón ni tan nada de eso. Pero pues bueno, así son las personas, ¿no? Así son las personas de malas. Bueno, pues ya, eso fue todo. Los invitamos a escuchen aquí al, se podrá decir, al perrito Pipo que nos acompaña. ¡Hola, Pipo! Hola, Pipo. Gracias por el aviso. Bueno, pues Pipo nos dijo que el día de hoy vino muy triste porque las personas tiran mucha basura, ¿no? Que el día de hoy hay mucha basura. Aquí, en especial, especialmente en Amecameca. Estoy hablando de aquí, de Ameca. Y pues sí, es la verdad, ¿no, Pipo? También dice Pipo que si van a tirar la basura, que sea en un bote. Que porque si no, se iba a enojar y iba a ir hasta su casa y los iba a morder. Bueno, pues... muchas gracias, Pipo, por los consejos. Muchas gracias. Bueno, Pipo ya dijo adiós, que se cuiden y que no tiren la basura. Club de Niños Protectores. Porque todos nosotros podemos hacer la diferencia. Pues ya, otra vez ya regresamos aquí en cabina. Ya nos están diciendo aquí que fíjense, aves, especies en el mundo hay 9,271 y las especies en México solo son 1,096, ¿no? Lo cual, los peces son más. Fíjense, especies en el mundo de peces son 27,977 y en México solo son 2,692. Y ya mamíferos son 4,381. Obviamente eso es en el mundo. Y ya en México aquí 535. Fíjense, ¿no? Esas especies. Y bueno, como estamos con el tema del medio ambiente, fíjense, consejos para cuidar el planeta. Y bueno, es muy importante que ustedes, todos los tomemos conciencia de la importancia que tiene cuidar nuestro planeta. Obviamente, y nuestros recursos. En esta página, que igual y les paso por medio de Facebook, a nosotros nos muestran muchos consejos y pues que nos servirán, ¿no? En fin, el número uno es este. Ahorra agua siempre que puedas, ¿no? Ese es el número uno. Que sí, es muy cierto. Número dos. Siempre que ustedes recolecten o reutilicen agua, mantengan cerrados el grifo mientras no necesitas el agua que sale. Obviamente, pues para que no se desperdicie el agua. Y último, que rieguen por la mañana o bien por la tarde, que el agua no se evapore enseguida. Obviamente eso es para regar pasto. Fíjense, ¿no? Esto es muy importante, porque los consejos que al momento que nosotros se los damos, muchas veces las personas no los cumplen. Entonces, por eso tenemos así el planeta, por eso se está acabando, ¿no? Eso es lo más lógico. También lo más lógico es que casi ninguna persona hace caso. Y obviamente hacen lo contrario. Pues aquí estamos a sus órdenes. Les recordamos el teléfono en cabina y correo electrónico. cabina@lavoladoraradio.net. Y teléfono 978-5252. Página lavoladoraradio.net y Facebook y Twitter La Voladora Radio. Y bueno, pues vamos a escuchar, ¿qué les parece una canción de Bandula que se llama Décimas del Elefante y la Hormiga? Pero bueno, ¿qué les parece? Continuamos platicando. También, como les decía hace un rato, yo cuido a mi perrita. Así que ustedes, si tienen perros, cuídenlos, porque son muy bonitos. Y bueno, pues ahora sí vamos a escuchar una canción. Como hace un ratito lo mencionaba, es de Bandula, que se llama Décimas del Elefante y la Hormiga. Bañaba un elefante en un estanque tranquilo, cuando una hormiga en sigilo llegó a gritar desafiante. ¡Sal ya del agua, elefante! Vociferaba rabiosa, repitiendo muy furiosa. ¡Elefante, sal de ahí! ¡Que si no, yo voy por ti! Termo asustado obedeció con sorpresa, con un meneo de cabeza, pausado y desconcertado. La hormiga al verlo a su lado se dio cuenta del engaño, pidió perdón por el daño y aclaró con simpatía. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Hasta que aparezca César y lo arruine. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Señor secretario, van a ser casi 600 desempleados. No hay de otra, es lo mejor para el país. Además, es mi secretaría. Yo mando. Póngame esta. Esta no va a aguantar. Claro que va a aguantar. Aquel que manda soy yo. No, señor secretario. Usted no manda. Está despedido. Es mi país y yo mando. El día ha llegado. Tú mandas. Unidos es posible. PRD. Humberto Moreira. Somos una generación apasionada y trabajadora, que sabemos que allá afuera hay un mundo increíble y queremos que México sea parte de él. Nosotros somos de los que escuchamos, nos comprometemos y cumplimos. Esa es la única forma de lograr lo que tú y yo queremos, un México diferente. PRI, la fuerza de México. El Partido Verde tiene un firme compromiso con el medio ambiente. Logramos prohibir la caza de mamíferos marinos. Incluimos la educación ambiental en escuelas de nivel básico. Seguiremos trabajando para que los vales de medicina sean una realidad. Los jóvenes obtengan un bono educativo. Y que las madres solteras reciban un apoyo económico para la educación de sus hijos. El Partido Verde cumple. Son las 11 y 46 minutos. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Estamos de regreso, amiguitos. En Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Adivinanzas. Adivina, adivinador. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de regreso. Ya estamos prácticamente, ya se nos fue el tiempo en la recta final. Bueno, pues, ¿qué les parece? Les digo algunas adivinanzas. Y la primera dice así: si me tiran por el suelo, ya no hay quien me recoja. Y el que quiera sostenerme es seguro que se me va. A ver, quiero que me respondan. Les recordamos los teléfonos en cabina: 97-852-52. ¿Se las repito? Hecho. Miren, si me tiran por el suelo, ya no hay quien me recoja. Si el que me quiera sostenerme, es seguro el que se me moja. Bueno, pues, ¿qué les parece la otra? Es la reina de los mares. Todos dicen que es muy buena. Y por ahí, y por no ir, nunca vacía, siempre va llena. ¿Qué es? Exactamente, aquí ya nos dijeron que la primera, que es si me tiran por el agua, ya no hay quien me recoja, y el que quiera sostenerme es seguro que se moja, ¿no? Y aquí me respondieron que es el agua. Es cierto. Bueno, pues en la segunda también ya aquí me respondieron que es la ballena. Y bueno, ¿qué les parece? Les digo otras dos. Soy tan grande como el mundo, y con todo, ¿no me ves? Me tienen por vagabundo, te envuelvo ancho y profundo, torito de cabeza a los pies. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí, cierto, aquí me dijeron que es el aire. Y bueno, pues ya la última dice: Tengo hojas y no soy árbol. Tengo lomo y no soy caballo. Ni tengo lengua, ni tengo boca, pero mil consejos doy. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Es el libro! Muchas felicidades, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí ya despidiéndonos. ¿Qué les parece? Nos esperamos tantito. Adivinanzas. Adivina, adivinador. Niños y alegría. Aprender es divertido. Pues ya estamos aquí despidiéndonos prácticamente. Ya nos vamos con nuestra última canción, que es de ¿Qué payasos? Y pues la canción se llama Arcoiris. Esperamos que les empiece a gustar. Violeta, azul, verde, amarillo y rojo. y aprende. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de regreso, amigos. Ya, ahora sí, con lo último. Les recordamos que está la pregunta. Nos pueden hacer comentarios en el Facebook de la voladora. Y bueno, pues ya, ¿qué les parece? ¿Seguimos con la última canción o qué hacemos? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos, ya esto ya se está acabando, ya nos vamos, amigos, ya se acabó el tiempo, me indica. Le doy las gracias aquí a mi compañera Verónica Galicia y en los controles técnicos a Rocío Castillo. Muchas gracias. Y bueno, pues ¿qué les parece? Ya nos vamos con la última canción, así ya sería lo último, ya. Ya no nos veríamos ni escucharíamos. Pero bueno, esperamos que les guste esta canción y pues se la pasen bien. Se olviden. Hay que cuidar el planeta. Hay